temprano muere. Ay, después de la caja negra, compadre, el que más nada se lleve. Después de la caja negra, compadre, el que más nada se lleve. Ay, esa es la verdad, compañero. A que lo sepa Darío. Todo el que tenga su bienes, que se lo goce bastante, que luzca lo más importante y que goce de buenas mujeres. Ay, que tarde o temprano muere su bienes. No saben que se los hacen. Que tarde o temprano muere su bienes. No saben que se los hacen. Están pendientes en la parte, yerno, cuñado y hermano, pero aquel pobre finado ni una bóveda le hacen. Ay, el que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo. El que trabajó bastante se lleva la tristeza y el guayabo.